10:35 y desde que se dio el tarifazo en la Argentina para los servicios básicos, vemos con preocupación la situación no solo de los clubes de barrio, sino de los teatros independientes, de los centros culturales y, por supuesto, también de las fábricas recuperadas. Hay distintas cautelares, distintos fallos judiciales que van dando ciertas marchas atrás con este tarifazo, pero, por supuesto, que el impacto sigue siendo mucho y en las fábricas recuperadas, como decíamos, es especialmente fuerte este impacto. La justicia ayer dictó, por ejemplo, la cautelar que logró frenar el tarifazo de luz y agua para la cooperativa 19 de diciembre, que es una fábrica autopartista de Villa Ballester que está recuperada desde el año 2002. La factura de luz había pasado de 6.000 a 33.000 pesos y la de agua de 3.000 a 18.000 pesos. Por estos motivos, pymes, cooperativas, fábricas recuperadas, clubes de barrio y centros culturales vienen considerando insuficiente, por supuesto, el tope del aumento tarifario del 400 y 500% que fijó el gobierno días atrás. Esto sumado a que quien anuncia esto es el ministro de Energía, Juan José Aranguren, que en este momento está viendo cómo le allanan distintas oficinas porque parece que hace negocios individuales con la compra de gas a Chile, cosas que también generan, por supuesto, bastante bronca en la sociedad. Estamos ya en comunicación con Enrique Iriarte, presidente de la cooperativa 19 de diciembre, para hablar de esta cautelar. Enrique, buenos días. Diego te saluda. Sí, buenos días, Diego. Un gusto hablar con ustedes. Lo mismo, Enrique. ¿Cómo tomaron esta medida cautelar y cómo la lograron, sobre todo, porque puede ser una buena herramienta para otras empresas recuperadas? Nosotros directamente fuimos a hablar con el juez y el juez fue el que editó esto. Uh-huh. El juez Constantino fue el que nosotros directamente fuimos a su estudio y le planteamos y él después hizo como un amparo, que en realidad no es un amparo, sino que es la suspensión directamente y que tampoco se corte el suministro. ¿Es por algún tiempo determinado esto? Y hasta que se determine qué es lo que se va a hacer, porque como yo dije antes, o lo dije a los compañeros de Página 12 ahí en el Bauen, nosotros no podemos mantener una tarifa tan alta y en estos momentos que bajó el trabajo un 30, un 40%. ¿En esta proporción está bajando el laburo? Sí, sí, bajó muchísimo y aparte, escuchame Diego, nosotros no podemos trasladar a nadie eso, esa tan importante suba de luz, no la podemos trasladar a los precios, porque nadie nos va a pagar, ¿entendés? Entonces, a la larga y a la corta la absorbemos los trabajadores, que somos los que ponemos acá la espalda siempre para mantener la fábrica. Hay un punto importante en este fallo de la justicia porque reconoce y valora la función social de la empresa. Esto podría beneficiar también a otras empresas en situaciones similares, ¿no? No, sí, nosotros en ese sentido con el juez estamos muy bien porque el juez siempre nos tuvo en cuenta y ha venido a visitarnos desde que la fábrica está funcionando. No solo la fábrica, sino hay un bachillerato que van casi 100 chicos, hay una biblioteca puesta por la cooperativa también. Ustedes son una autopartista, ¿cómo es el vínculo allí con los clientes posibles? Porque es un negocio bastante concentrado y con empresas multinacionales muy grandes en el sector. Nosotros trabajamos para fábricas que trabajan para las terminales, las terminales automotrices. Pero nosotros le entregamos a ellos y ellos le entregan a la terminal. Nosotros no somos proveedores directos de las terminales. Pero bueno, piezas que hacemos nosotros tienen la misma calidad porque esas piezas, las de Volkswagen las mandan a Alemania y las de Mercedes hay muchas que las mandan a Rusia también. Ajá, ¿cuántos laburantes son ahora? Somos 22 más o menos. ¿22 personas? ¿Están logrando poder llevarse un salario digno a su casa? Sí. Nos llevamos un salario digno. Incluso ahora que hay esto acá, que como un malestar, que en muchos lados despidieron gente, acá no se despide a nadie. Acá nos arreglamos de la manera que podamos seguir todo. Siempre pasó así. Acá no se despide a nadie. Ningún compañero se despide por falta de trabajo. Achicaremos un día, qué sé yo, pero no se despide a nadie. Eso es lo que hacemos nosotros acá en la cooperativa. Enrique, ¿cómo fue la historia de la recuperación a partir del año 2002? ¿Cómo? ¿Cómo fue la historia de la recuperación? Y acá esta fábrica fue quebrada el 19 de diciembre de 2002 y nosotros tomamos la fábrica. Fue una toma a la fuerza, porque no es que nos dejaron entrar. Pero después el juez nos dio la tenencia de la fábrica y a medida que pasaron los años, nosotros nos fuimos afianzando en el mercado, no solo somos autopartitos, sino que hacemos otras piezas acá, otra pieza de heladera, bisagras de heladera, partes de cocinas. Así que nos hemos afianzado en el mercado y bueno, Y como ya te digo, para las terminales, para las fábricas que trabajan para las terminales, hace 12 años que estamos trabajando. Uh-huh. Y nos exigen una calidad y nos exigen la pieza en tiempo y forma entregarla. Porque vos, imaginate vos que nosotros no entreguemos una pieza y una línea de Ford se para porque nosotros no entregamos la pieza. Claro. Muy delicado. ¿El Estado acompañó en algún momento la producción de ustedes mediante subsidios para renovar maquinaria? Sí, maquinaria hemos hecho arreglar, pero comprar no. Pero sí, hemos mantenido el plantel de máquina, que es costoso arreglarla. ¿Y el rol del Estado con ustedes cómo ha sido a lo largo de estos años desde la recuperación? No, no, o sea, el otro gobierno tampoco no nos acompañó mucho, pero no nos sacó de la fábrica, no hizo nada por sacarnos. Pero no hay ninguna resolución definitiva, porque nosotros, si mañana este juez que está, dudo que pase eso, pero hay acá cerquita en el Martínez, desalojaron el otro día al revés, que es una cooperativa también. Uh-huh. Sí, claro. ¿Cómo están nucleados con otras fábricas recuperadas de la zona o en general a nivel país? ¿Participan de alguna red? No, sí, nosotros estamos en MENER, que es el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, donde está IMPA, uh-huh, y muchas otras. Pero también vamos donde nos invitan. Por ejemplo, el otro día nos invitaron al Bauer y fuimos. Nosotros particularmente buscamos la unidad de todos. Por supuesto, Enrique. Porque si la unidad se consiguió, vamos a ser más fuertes. ¿Cómo lograron ponerle nombre a la cooperativa? ¿Cómo fue la discusión para ponerle 19 de diciembre? Y el día que tomamos la fábrica. Ah, fue un 19 de diciembre. Fue el 19 de diciembre de 2002. Mirá vos, un año después de aquel argentinazo. Sí. Uh-huh. Nosotros resistimos acá adentro, nos quedamos a dormir, prácticamente vivíamos acá en la fábrica. ¿Y cómo ha cambiado para vos, para tus compañeros, la idea de lo que es el trabajo a partir de estar sin patrones? Cambió muchísimo. Cambió muchísimo y te digo que yo siempre digo que acá se trabaja en libertad. ¿Y en qué se siente esa libertad? Hola. Hola. Que acá se trabaja en libertad y que acá no hay patrones y cada uno sabe lo que tiene que hacer, los compañeros. Ajá. Por eso, si sos consciente y responsable, se consigue lo que se ha conseguido, ¿verdad? Muy bien, bueno, esperemos que este ejemplo que han logrado ustedes ahora para que haya un freno a los tarifazos se pueda expandir a otra gente que también lo necesita, a otras empresas recuperadas, sí, espacios culturales, ni hablar de sectores de la educación y demás, ¿no? Nosotros nos reunimos con todo el mundo, acá vienen a visitarnos, así como hoy estamos hablando con la radio, también vienen gente de otros lados a visitarnos y nosotros vamos a otras cooperativas acá de la zona que queremos estar juntos, queremos formar algo para que el día de mañana que pase algo estar todos juntos. Por supuesto. No sé, cada nunca pase nada. Enrique, gracias por este contacto, que tengas un lindo fin de semana, ¿eh? Gracias, Diego, igualmente, un abrazo. Enrique Iriarte, presidente de la cooperativa 19 de diciembre, recuperada desde el año 2002 en Villa Ballester, una fábrica autopartista, le había llegado una factura de 33.000 pesos de luz y de 18.000 pesos de agua, más del 500% de aumento con respecto al anterior, pero lograron una medida cautelar para frenarlo, un ejemplo que ojalá pueda expandirse a otros espacios que lo necesitan y mucho. Existe un proyecto de ley para eximir a las recuperadas del pago de servicios por 24 meses. Estamos hablando de alrededor de 350 empresas recuperadas en todo el país que emplean a más de 25.000 trabajadores. La diputada Miriam Bregman, del PTS en el Frente de Izquierda, presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley que declara esta emergencia en materia de prestación de servicios públicos para las recuperadas y busca eximirlas del pago de luz, gas y agua por 2 años. Según Bregman, el proyecto lo que busca es garantizar y resguardar la permanencia de las recuperadas y proteger las fuentes de trabajo, que en este caso, dice Bregman, conlleva relaciones desiguales en comparación con las empresas que no son gestionadas por sus trabajadores.